pues de las suyas, ¿verdad? Incluso adjudicándose más tierra de lo que ellos tenían como propiedad. Justamente hace unos minutos, yo acabo de llegar, hace 3 minutos, la nueva lucha que tenemos ahorita en contra es que nos han sido instaladas unas antenas de telefonía celular dentro de lo que es el polígono de patrimonio cultural de la humanidad. Estamos inquietos en la comunidad porque simplemente esto afecta tanto a la salud como visualmente a lo que es nuestro patrimonio. Estamos en peligro de perder la ciudad patrimonio aquí en Alto Tolimbo, y les damos a conocer a la ciudadanía que si Alto Tolimbo pierde el nombramiento de patrimonio, San Miguel de Allende también lo pierde. Pero para esto, la actitud y lo que nosotros tenemos necesidad que ustedes como asociaciones nos apoyen y nos defender de las luchas es que Alto Tolimbo se ha quedado encerrado, no tenemos manera de crecer, estamos encerrados, como decían los compañeros. Aquí hay compañeros presentes de la comunidad que son miembros de la Asociación Civil de Alto Tolimbo. Necesitamos que entre compañeros nos ayudemos, nos protejan de las autoridades, más que nada de las terratenientes que han hecho compras de esta la tierra de todos, la tierra que simplemente estamos en, aquí presentes, donde Luis Felipe Neri de Alfaro compró toda su tierra para hacer esto, justamente lo que estamos ahorita plantados. Esta es la casa de ejercicios donde se están dando los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que Luis Felipe Neri de Alfaro, el fundador de esta tierra, de esta su casa de ejercicios, luchó para nosotros, su pueblo de Alto Tolimbo, y que estamos siendo invadidos por esta gente y estamos siendo despojados de nuestra tierra, de nuestra gran herencia que nos tiene en el campo para nosotros. Muchas gracias.